quiero brindar hasta el amanecer. Tan dinero traiga cerveza que quiero beber hasta más no poder. Yo quiero olvidarla esa ingrata que un día me dejó llorando por su amor. Yo quiero olvidarla esa ingrata que un día me dejó herido el corazón. Quiero brindar hasta el amanecer. Cantinero, traiga cerveza que quiero beber hasta más no poder. Yo quiero olvidarla esa ingrata que un día me dejó llorando por su amor. Yo quiero olvidarla esa ingrata que un día me dejó herido el corazón. Quiero ser de ti, tu amigo nada más quiero ser. Tu amigo nada más, yo quiero ser de ti. No quiero enamorarme de ti. Tu amigo nada más, yo quiero ser de ti. Tu amigo nada más quiero ser. Tu amigo nada más, yo quiero ser de ti. No quiero enamorarme de ti. Tu amigo nada más, yo quiero ser de ti, no quiero enamorarme de ti.